1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. Ciudad de Bamako, República de Malí, año 2005. Hacia 1977, dos músicos no videntes frecuentaban el Instituto de Malí para Jóvenes Ciegos. Estos eran Mariam Doumbia, cantante, y Amadou Bagayoko, guitarrista. Inmediatamente se enamoraron y debieron luchar con sus respectivas familias, que consideraban que ese matrimonio era una muy mala idea. Doctor Cecilio Sergiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. Desde ese momento, compartieron su vida privada y profesional, siendo el resultado 3 hijos y más de 5 discos lanzados a nivel mundial. Amadou comenzó su carrera en los años 70. Colaboró con formaciones diversas, incluidos los Ambassadors, el mayor grupo procedente del oeste de África. Mariam, cantante de nacimiento, creció escuchando música en la radio de su padre y educó su voz cantando en festivales tradicionales en Malí. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación de los siglos XX y XXI. Hacia 1985, la pareja se trasladó a Costa de Marfil, donde grabaron diversos álbumes producidos por el nigeriano Aliyu Maikano Adamu. Estas grabaciones le permitieron al dúo salir del anonimato. Tras convertirse en padres, el dúo se mudó a París. Allí grabaron el disco Sony Tile, que se volvió un éxito en Francia, expandiendo la popularidad del grupo a lo largo de Europa. Más adelante, con el disco Wati de 2003, llamaron la atención del músico Manu Chao, quien les propuso combinar esfuerzos y darle forma a un disco conjunto. El resultado fue Dimanche à Bamako, el 4º disco de la pareja, un excelente álbum de pop africano que tuvo un tremendo éxito en Francia. La relación con el músico español les permitió un reconocimiento a nivel mundial. A lo largo de su carrera, Amadou y Mariam tocaron junto a grandes artistas, tales como David Gilmour de Pink Floyd, el músico y productor Damon Albarn y el grupo inglés Blur. Gracias a todo esto, Amadou y Mariam se abrieron paso en el gigantesco y confuso panorama de artistas africanos. Vamos a escuchar la realidad de Amadou y Mariam del disco Dimanche à Bamako, producido por Manu Chao en el año 2005. Ce monde, triste réalité. La Realité de Amadou y Mariam, 2005. Hasta aquí la cápsula del tiempo. Próximamente, más música.